Oye, he venido contento a esta hermosa catedral. Oye, he venido contento a esta hermosa catedral. Al compás del instrumento. Un verso por nacimiento. Es lo que se está esperando. Un lechero una niña lo llamó, y era un cantarito nuevo. Leche, lechero, lechó. en ese mismo momento. Ya se acerca el nacimiento, y ya me le van llegando un gallo. De que había nacido el niño, para llevarle su cariño. Un lechero iba pasando, se fue viendo, a su tiempo se fue viendo que María estaba encinta, con su más preciosa tinta Buenaventura describiendo. La pluma le va sirviendo de angélico portento. Está en el momento, le daba un gozo consuelo, dando su mirada al cielo, abre el pico con contento.